10 de la mañana, 48 minutos en todo el país. Estoy en contacto ya con Rubén Funes, juez de paz, en el marco de esta semana en que estamos de alguna manera conmemorando la aprobación de la ley de género. Buen día, ¿cómo le va, Rubén? ¿Cómo está usted? Buen día, Daniela, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Preguntándonos un poco, en virtud de esta ley de género, ¿qué cambió? Y el registro civil, ¿qué testeo hizo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué reflejo tiene en el registro civil esta situación? Bueno, la verdad que después de 10 años se cumple una década. 10 años de la ley de identidad de género, la ley 26.743, una ley muy importante y porque puso en su lugar un derecho que estaba siendo reclamado desde hacía muchísimos años por un colectivo importante de personas que reclamaban por su derecho a la identidad, es decir, el autopercibimiento de cada uno. Y porque anteriormente a esta ley había una posibilidad de que una persona reclamara el cambio de su nombre y de su género en el ámbito del registro civil, pero se debían hacer un montón de estudios y que involucraba la opinión de un tercero sobre el autopercibimiento de la persona. O sea, que era hasta, yo diría, un vejamen. Entonces, también se exigía un montón de operaciones y de la incorporación hormonal en la persona. Entonces, era un derecho vulnerado, podríamos decir. Por eso yo digo que cada derecho conquistado por la ciudadanía es una celebración para la democracia. Por supuesto que los derechos se consiguen con la movilización, con el reclamo, con la incorporación de sectores a la vida democrática, pero tiene que haber también una decisión política que vea ese reclamo popular y que lo haga y lo transforme en ley, como ha ocurrido con estas leyes, tanto la de identidad de género como la incorporación a esta misma ley de las personas que no se autoperciben ni como varón ni como mujer, conocida comúnmente como el binarismo, uh-huh. El no binarismo, mejor dicho. Bueno, nosotros hemos, desde el registro civil de la ciudad de Santa Rosa, en este caso concreto, porque yo soy el juez de paz de Santa Rosa, no de la provincia de La Pampa, nosotros estamos trabajando, el personal que está a cargo se ha capacitado para atender rápida y eficazmente a las personas que consultan. Que consultas hay varias, y después, cuando la persona viene a hacer el trámite, se le informa que es bastante sencillo. Lo primero que tiene que hacer es rectificar el acta de nacimiento. A partir del momento que se autopercibe como mujer o como varón, solicita en el registro civil la rectificación del acta de nacimiento, se hace esa rectificación, al cual tiene acceso únicamente la persona interesada, y luego se pasa al área de documentación donde se le tramita el nuevo DNI, que en 15, 20 días ya lo tiene en su casa y le llega por correo con la nueva identidad. Así que se ha simplificado mucho de aquella época en cual yo reseñaba que se pedían análisis psicológicos, clínicos, médicos, en el cual intervenía un montón de personas ajenas a la voluntad de esa persona de querer expresar o autopercibirse como tal. A esta nueva realidad que simplifica mucho. Por supuesto que siempre hay cuestiones que hay que ir, adecuándonos. Y las mismas leyes, como ocurrió con el no binarismo, que era una cuestión que no era conocida. Sin embargo, existía. Y bueno, en la misma ley se ha modificado a través de un decreto presidencial del presidente Fernández, y que, bueno, trajo, digamos, este reconocimiento a personas que no se sentían identificadas ni como varón ni como mujer. En este caso, digamos, me parece por allí un poco más complicado para el trabajo de, digo, de un registro civil, porque o para el trabajo también de quienes realizan los pasaportes, porque no todos los países tienen este avance, digamos. Entonces, exactamente. Si uno tiene que viajar al exterior. Claro. Bueno, justamente eso se está, Argentina con esta con la ley de identidad está en avanzada, digamos, es uno de los pocos países del mundo que posibilitó esta ley en primer lugar y que actualmente está militando en el sentido de que está en conversaciones, en acuerdos con otros países para firmar convenios en el cual reconozca esta cuestión del no binarismo, por ejemplo. O porque en la cuestión de cambio de identidad no hay ningún problema, la persona va, hace el trámite, se hace el pasaporte con el nombre. Pero en el caso del no binarismo, que va con una X, se complica. Entonces hay acuerdos ya con varios países, como México, no recuerdo cuál otro, pero hay varios países que están viendo esta cuestión, han tomado de ejemplo el caso argentino y, por ejemplo, en países desarrollados del primer mundo, como normalmente se le dice las grandes potencias, están viendo con mucha atención el avance que tienen las leyes argentinas en cuanto al reconocimiento de derechos. Sí, realmente es muy muy difícil, porque es como que vamos a tener que pasar en algún momento por un derecho que en algún momento la frontera no va a ser cerrada en este. Claro, claro. Pero hay que estar preparado para eso. Hay que estar preparado. Es lo mismo que ocurría cuando una persona iba a votar, una persona que se autopercibía mujer, que era una chica trans, y tenía que ir a la fila de varones o al baño de varones. Bueno, eso lo superamos en nuestro país. Y bueno, así como hemos superado un montón de cuestiones, yo creo que el ejemplo argentino digamos, de alguna manera va a ser muy reconocido con otros países, y esto se va a poder solucionar. Yo estoy convencido porque, de hecho, hay muchas conversaciones y acuerdos que ya están bastante avanzados para que varios países reconozcan esta cuestión no binaria. Rubén, la semana que viene, el 18, efectivamente, tenemos el Censo Nacional 2022. La posibilidad de este Censo Nacional, ¿en qué va a ayudar o va a aportar, por ejemplo, a los juzgados de paz? Bueno, no hemos tenido aún ninguna indicación al respecto. No, hasta ahora no nos han informado cuál va a ser nuestro rol, si vamos a permanecer en nuestras casas como el resto de los ciudadanos, o tenemos que estar al frente del registro para eventualmente evacuar alguna duda, consulta, como es en el tiempo de elecciones, que estamos en el mismo horario en que se realizan las elecciones, de 8 a 18 estamos atendiendo a las personas que van a hacer denuncias, retirar DNI, denuncias, digo, de pérdida de pérdida de documento, claro. De documento. O distintas consultas, inclusive de gente que no sabe dónde tiene que ir a votar y va a preguntar al registro. Bueno, hasta ahora no hemos tenido ningún requerimiento. Desconozco si en esta semana, en estos días que restan, va a haber. Esperemos que no, así estamos esperando a los censistas en nuestros domicilios. Pero así bueno, estamos como funcionarios públicos, siempre tenemos que estar dispuestos a lo que se nos necesite, ¿no es cierto? Así es. Bueno, ¿cómo le fue a un tal Funes de la Cuesta del Salado en la Feria del Libro? Ah, espectacular. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Ir a la Feria Internacional del Libro fue un honor. Así que aprovecho la oportunidad para agradecer a las autoridades de la Subsecretaría de Cultura, a la profesora Maggio, al señor Luis Talones, a Morina Muñoz, que nos atendió allí en la Feria del Libro. La verdad que fue una experiencia hermosísima, no tengo palabras, y muy contento porque cuando llegué, antes de llegar a Buenos Aires, me llamaron de Cultura, de la Subsecretaría de Cultura de la provincia, y me dijeron que llevara más libros porque se había agotado la venta de mi libro en la Feria del Libro. Así que fue una sorpresa muy linda, así que tuve que salir con unos libros más cargados y hacer la presentación allá. Bueno, la Feria Internacional del Libro es un mega evento, es algo fantástico, maravilloso, que yo digo que todo el mundo debería conocer ese mega evento que se hace una vez por año en la ciudad de Buenos Aires y que por la pandemia no se había realizado en estos dos últimos años. Así que nunca me imaginé estar presentando mi libro, si bien yo había estado en la presentación del libro Historias para no olvidar la voz de las víctimas de la subzona 14, sí, de la cual fui el compilador de los testimonios, y editamos ese libro y lo había presentado, pero bueno, esto tiene un sabor distinto. Es familia. Es de familia, claro, es un... Claro, y además porque el stand de La Pampa estaba representado la problemática del río Atuel. Entonces, como en este libro yo cuento la problemática de nuestro río Atuel a través de testimonios familiares de los que vivieron en carne propia la época dorada, la época en la cual tenía un gran futuro y un gran porvenir, una época muy promisoria cuando el río corría con abundante agua por la zona y regaba toda esa parte noroeste de nuestra provincia, y que era un paraíso, podemos decir, porque había animales de todo tipo. Sí, gran, otro paisaje. Otro paisaje. Un verdor impresionante. Hasta que en 1947, cuando Mendoza, para llenar la represa del Nihuil, corta el río Atuel, condena a ese vasto territorio del oeste pampeano a la desertificación y al éxodo forzado de tantas familias. Uh-huh. Ese es el relato que yo hago por testimonios familiares de mi padre, de mis abuelos, que nos contaban, de mis tíos, de amigos de mi padre, gente que vivía en la zona y que, cuando se tuvieron que ir del oeste, muchos fueron a trabajar a las fincas de Mendoza, de mano de obra barata en esos lugares. Eran familias muy numerosas, por lo tanto los varones iban a trabajar a esas fincas como mano de obra barata y las chicas las enviaban a la ciudad de Buenos Aires, cama adentro, a trabajar con las familias ricas de Buenos Aires, y que se volvían a ver muchísimos años después. Bueno, toda esa historia cuento en mi libro. Bien, en el libro que se llama Un tal Funes de la Cuesta del Salado, de la Cuesta del Salado, que anduvo muy bien en la Feria del Libro, y por supuesto que en Santa Rosa, ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, aquí en Santa Rosa lo pueden comprar en la editora Siete Sellos, que está en la calle Trelles, o también me pueden contactar a mí, que yo lo tengo también para la venta, porque bueno, muchos amigos me preguntan, me llaman. Bueno, tengo que agradecer también la nota, el artículo tan hermoso que escribió el nuestro prócer, digo yo. Yo le digo que es un prócer de la literatura pampeana, don Walter Casenave. Escribió un artículo sobre mi libro que fue maravilloso y, bueno, eso posibilitó que muchos se interesaran y me compraran varios libros. La verdad que hacer un libro es muy caro. Yo lo hice mi propio pecunio. Y gracias a Dios he logrado, ya estoy ahí, de recuperar toda la inversión. Pero igual no es lo más importante. Lo importante es que yo pude cumplir un sueño y que puse a disposición de todos los pampeanos historias que se contaban en el ámbito familiar y que si no se publicaban alguna vez se perdían. Entonces, bueno, las personas ya son muy grandes, muchas han fallecido en estos últimos tiempos, los quienes protagonizan este libro, digo. Y afortunadamente se pudo hacer realidad esto de contar testimonios de gente que vivió en carne propia el éxodo, el tema de haber quedado totalmente quebrados, y cuando se secó el río Tuel, mejor dicho, cuando cortaron el río Tuel y toda esa zona sufrió la desertificación. Muy bien. Rubén Funes, muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y hasta la próxima, como siempre, muy agradecido. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre interesados en estas cuestiones y a su disposición, Daniela. Un saludo muy grande para toda la audiencia también.